pasado 24 de mayo y otro este jueves. Para Pianelli, si no hubiese sido porque aparecen los compañeros de España muertos, esto se tapaba. Y a pesar de la medida que tomó base, los metrodelegados aseguran, que todavía están en riesgo porque a partir de distintas pruebas detectaron amianto en formaciones más viejas que datan de los 90, aunque todavía no tienen respuesta de la empresa. Se encuentran en los Mitsubishi de la línea B, que están acá desde el año 94, y los Mitsubishi de la línea C, que antes estaban en la D, y los General Electric de la E. Esto es lo que puntualizó el dirigente gremial Pianelli. Muy bien. Seguimos un poquito más. Vamos a darle alguna otra efeméride. Así vamos alternando con las informaciones duras que nos llegan en el día de hoy. En 1833, un día como hoy, un 11 de octubre, tiene lugar la Revolución de los Restauradores, cuando el general Agustín de Pinedo encabeza un levantamiento contra el general Juan Ramón González Balcarce, gobernador de Buenos Aires, quien fue depuesto, y el 3 de noviembre asumiría el gobierno de la provincia el general Juan José Viamonte. Un día como hoy nace en Buenos Aires Carlos Enrique José Pellegrini, que fue un abogado, un retratista, periodista y traductor público y político, que se desempeñó en la legislatura nacional y ocupó el Ministerio de Guerra y Marina y fue electo vicepresidente de la Argentina en 1886. Un día como hoy, en 1862, se inaugura la confitería Los Dos Chinos en Buenos Aires, en la esquina de Alsina, antes llamado Potosí, y Chacabuco, y la denominaron pastelería Gontaretti. La entrada estaba decorada con dos estatuas chinas y así surge el original nombre de la confitería que estaba en la esquina de Los Dos Chinos. Por eso es que después toma ese nombre. En 1878, un 11 de octubre, el presidente Nicolás Avellaneda sancionó la ley 954, creando, cuando se establece, la gobernación de la Patagonia y estableciendo la sede de las autoridades en la ciudad de Mercedes de Patagones, luego ciudad de Viedma. También nació un día como hoy, lo hizo en Londres, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, Alicia Moró de Justo, que fue una médica y política argentina y fue una figura destacada del feminismo y del socialismo, que se involucró en los reclamos por mayores derechos para las mujeres. En 1902 fundó el Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Femenina. Fundó el Ateneo Popular junto con su padre y fue secretaria de redacción en el periódico Humanidad Nueva, como así también directora de Nuestra Causa. Se casa con el político socialista Juan B. Justo, con quien tuvo tres hijos, y muere en la ciudad de Buenos Aires el 12 de mayo de 1886. En 1894 nació en Junín Luis Ángel Firpo, aquel boxeador conocido como el Toro de las Pampas, y que el día de la pelea que hizo, la histórica pelea que hizo con Chuck Dempsey, es considerado por todos nosotros como el día del boxeador. Ya hablamos antes de Laura Ana Merelo, que es Tita Merelo, que fue actriz, que fue cantante de tango y milonga. Fue una de las primeras cantantes surgidas en la década del 20, que crearon la modalidad vocal femenina en el rubro. Estuvo en pareja con Luis Andrini, abandonó parcialmente su carrera para apoyar a la de actor, y a mediados de los años 40 ambos se radicaron en México. Se retiró en 1985, aunque continuó realizando algunas apariciones públicas y brindando consejos por radio y televisión. En 1990 se la distinguió como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, y sus últimos años vivió internada en la Fundación Favaloro. Murió en Buenos Aires el 24 de diciembre del año 2002. En 1930, un día como hoy, se abría el cine Broadway en la calle Corrientes, 1551. En el 1945 aparece aquel legendario personaje de historieta llamado Pato Lucito, como aparecía como Pato Luzú cuando era chico, ¿no es cierto? Y eso fue posterior a la aparición de Pato Luzú, obviamente. Muy bien, tenemos todos esos efemérides en el día de hoy para compartir con todos ustedes. Ahora sí, vamos a hacer una separación, tomamos un poquito de agua y seguimos con más Tiempo Nacional. Tenemos información que vamos a compartir con ustedes hasta las 19 horas. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Todo un circo, dice este informe. Denuncian que Mauricio Macri visitó una fábrica que no existe. Esto es peor que lo que hicieron con el viaje en colectivo, dicen en el gobierno fueguino. Mauricio Macri visitó el mes pasado una empresa del barrio Nueva Pompeya, la ciudad de Buenos Aires, que aparentemente se dedica a fabricar electrodomésticos, pero en el gobierno de Tierra del Fuego aseguran que es una fábrica ficticia, que no produce nada. Se trata de una de las habituales visitas relámpago y en secreto el presidente Macri a comercios, empresas o casas que se hacen con el único objetivo de difundirlas por las redes sociales, ya que no se informan a la prensa. En este caso Macri fue a la firma Norogi, que según la información que se difundió se dedica a fabricar electrodomésticos y este año realizaron su primera venta al exterior y serán los primeros en vender productos de industria nacional a Estados Unidos. El fundador de la empresa dice que también exportan a México y que van a aumentar la dotación de empleados de 132 a 200. Sin embargo, la versión no le cerró a los fabricantes argentinos y a los funcionarios de Tierra del Fuego, donde está el principal polo industrial del país y que en estos momentos se debate en una dura pelea con el gobierno nacional por la quita de incentivos para la industria local. De hecho, esta semana la gobernadora Rosana Bertone cuestionó duramente la quita de aranceles para las importaciones de insumos y productos tecnológicos que benefician a los importadores del resto del país. Vamos a ver cómo sigue esto. Según lo que dice la firma La Política Online, la empresa en cuestión fue investigada desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrotécnica, de Electrónica, perdón, AFARTE, y la más importante del país, que integran firmas como Mirgor, que es de Nicolás Niki Caputo. AFARTE está integrada por las fábricas que producen el 97% de los celulares y el 90% de los televisores que se venden en el mercado argentino, y sin embargo nadie conoce a Norogi, ni a su dueño. Fuentes del gobierno de Tierra del Fuego, consultadas por este medio, por La Política Online, aseguraron que la firma es una importadora de marcas chinas y lo que visitó Macri es un galpón de almacenamiento y que Norogi no tiene línea de producción. Tienen un par de empleados registrados, un jefe de galpón que no sabemos lo que es y hasta la página es trucha, dijeron. Son intermediarios que importan desde China y venden servicios a los negocios locales. En el video de Macri se ve claramente que no es una fábrica, es un depósito, agregaron. Esto es peor que lo que hicieron con el viaje en colectivo. Es una aberración. Podrían venir a Tierra del Fuego, donde tenemos 11.000 empleados reales en la fábrica, y siguen aguantando los decretazos del gobierno nacional contra la industria. Esto lo dijo un integrante de la mesa chica de la gobernadora Bertone. Fue un montaje, resumieron. Se trata de un nuevo tropiezo en la comunicación del gobierno, que en los últimos días quedó en el ojo de la tormenta por el fallido montaje de una visita de Macri a una pareja de jóvenes emprendedores de Escobar, que según el relato oficial, en medio de la crisis abrió una pizzería, pero todo terminó saliendo mal. Primero el presidente fue acusado de utilizar el helicóptero presidencial para ir a buscar a su hija Antonia al jardín para hacerla participar de la filmación. Luego quedó en evidencia fácilmente que la visita de espontánea no tuvo nada, mucho más cuando salió a la luz que los dos emprendedores eran además empleados públicos. Esto último se conoció cuando Macri posteó una queja en las redes sociales porque la pareja fue víctima de ataques de cientos de usuarios, y esto generó otro escándalo, ya que el PRO hizo del ataque de trolls y usuarios fanáticos en redes a todo el que osara criticar al gobierno una marca de época. Incluso luego se supo de que el pisero de Escobar era un fanático macrista que en Twitter atacaba a periodistas y dirigentes de la oposición. El papelón se completó cuando se descubrió que la queja de Macri contra los trolls contenía conceptos vertidos por Adolf Hitler en su libro Mi lucha. Los blefs de la fábrica y la pizzería tienen su antecedente más conocido con el supuesto viaje en un colectivo de línea que Guillermo Dietrich le armó a Macri en Pilar y que no terminó siendo otra cosa que un montaje, ya que el micro estaba estacionado en una zona alejada a la que el presidente llegó en helicóptero. Muy bien, esto pasó hace poquitos días, donde aparentemente Macri estuvo en una fábrica que no era tal, sino que era solamente un depósito. Vamos a seguir escuchándola a Tita Merelo. Vamos a ver cómo nos canta Arrabalera. Cuando volvamos, le prometo a Mía que le va a mandar un mensaje a su abuela. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario, papel de diario el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré, modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto y no hay de arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y Compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a ruespe, encrespe su corazón.